un amplio, un holgado, un batacazo, podríamos decir, en las urnas, digamos, frente para la victoria, que sacó un 50% de los votos. Yeah, o sea, ¿no? Ahora, yo creo que fervientemente podríamos decir que da asco la mitad del país. ¿Por qué? Dice. Lo que no sabemos es qué mitad da asco, pero claro. Da asco. El mejor comentario que escuché en todos los programas de radio que fue, seguramente esto fue como una buena dosis de Reliberán para Fito Páez. Dale alegría, alegría a mi corazón. ¿Cortó boleta? No, yo la pongo entera. Muy bien. Fácil. Sí, en algunas eligieron poner fotos, en otras quizá se veían demasiado desfavorecidos, no sé, no las pusieron. Proyecto Sur no tenía fotos, por ejemplo. Proyecto Sur no tenía fotos. Pastore tampoco, no Pastore le conocí tampoco. La cara a Pastore. Yo también lo quiero conocer a Pastore y dije, bueno, va a ser una buena oportunidad ahí en el cuarto oscuro. Tenías la cara de Bonacci con todos los otros dos o ¿qué, tres. ¿Para qué? No sé, bueno, qué sé yo. Elisa Carrió, que todavía no la escuché yo. Mutis por el foro. ¿Alguien escuchó? Vi que estaba peleando el séptimo puesto con Altamira. Sí. Y esto significaría que en octubre podríamos ya estar pidiendo un milagro para Carrió, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, Real ya se está poniendo como jefe de campaña de Altamira. A lo mejor le puedo hacer un favor a Elisa Carrió. La única verdad es la realidad y la ciudadanía nos apoyó básicamente. Candidato a diputado nacional de la provincia de Santa Fe por el Frente para la Victoria, Marcos Cleric. La construcción mediática nada tenía que ver con el país real, en donde a cada argentino, a cada santafesino, la política la pudo sentir, la vio en inclusión, la vio con más democracia con este sistema electoral. Toda construcción mediática que decía que Cristina Fernández de Kirchner no iba a poder sacar esa cantidad de votos, hoy se ha desmoronado y ha demostrado que la ciudadanía, cuando quiere masivamente elegir un proyecto político, lo hace. Leopardos irrumpen en el templo y beben hasta la última gota los cálices de sacrificio. Esto sucede muchas veces. Finalmente, se cuenta con ello y forma parte de la ceremonia. Porque la gente, con la experiencia que tuvimos de los fracasos anteriores, la gente ya no arriesga. La diputada nacional del Partido Socialista, Alicia Siciliani. Cuando cambia, cambia por una alternativa que está seguro que le va a dar gobernabilidad. Y nosotros eso lo vivimos en Santa Fe. Ganamos las elecciones en la provincia cuando construimos una fuerza política alternativa que la gente sabía que podíamos. Y efectivamente pudimos. Nosotros creemos que lo que sacó Alfonsín y Duhalde ayer es todo el caudal que pueden recibir. Sacamos casi el mismo caudal electoral con un 40% de desconocimiento, con un desarrollo territorial incipiente del Frente Amplio Progresista. Los perros de caza están jugando en el patio, pero la liebre no escapará por velozmente que ahora esté huyendo por el bosque. En Santa Fe quedó claro que el gobernador perdió. El candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Pez, perdió por diferencia muy importante. Creo que eso nos va a permitir recuperar muchos votos en Santa Fe, porque nosotros nos encontrábamos todos los días con gente que se identificaba con el radicalismo, pero creía que la opción más fuerte para enfrentar a la presidenta era la de Wiener. Soñaba con que Wiener iba a ser una gran elección en el país, que bueno, no existió, por más que sacaba el 10%, siempre las alternativas de la centroizquierda a la Argentina anduvieron en ese porcentaje, o sea que no es ninguna novedad. Pero si nosotros miramos que hay un gobernador encabezando esa alternativa, una senadora nacional compartiendo la fórmula, no creo que hayan hecho una buena elección y nos permite a nosotros trabajar en Santa Fe ahora para recuperar electores. Los cuervos afirman que un solo cuervo podría destruir los cielos. Indudablemente, así es. Pero el hecho no prueba nada contra los cielos, porque los cielos no significan otra cosa que la imposibilidad de los cuervos. Con un festejo que debe haber, a jugar por la voz que tenía Marcos Clery, durado hasta bastante tarde, ¿no? Sí, es que se acostó en algún momento, ¿no? Pasó de largo, estaba durmiendo cuando lo contactamos. Festejamos mucho.